Bueno, vamos a charlar ahora un ratito con Mario Esnal. Esto es un continuar, Mario. Decimos el último remate del año, pero ya estamos pensando para el remate que viene, ¿no? Incluso ya creo que tenés fecha. ¿Cómo estás, Mario? Sí, buenas tardes, Hugo. Realmente es un poco así, pero feliz de que sea así. Porque en esta actividad hay que tener continuidad, como creo que en la mayoría. Y bueno, eso nos, en cierta medida, nos obliga por un lado, nos alienta por otro, a que mañana tenemos que ya estar pensando en el próximo remate. Sí, seguro. Es como aquel que juega un partido de fútbol, ya está pensando en el próximo domingo, ¿no? Exactamente. Es un poco así porque, bueno, han sido meses estos desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. De pocas haciendas, considerábamos que nos iba a costar mucho armar los remates, realmente ha sido un poco así, pero hemos estado en la media de 700, 800 cabezas, un poco en la generalidad de los general, colegas. Esto es lo general en todo. Y bueno, felices porque, bueno, estamos terminando un año más, felizmente con trabajo, con salud. Y deseando que toda la clientela, amiga, tanto los compradores que nos visitan durante todo el año, como los vendedores que nos apoyan con sus haciendas durante todo el año, es el deseo de la firma Álzaga, de Mario Esnal, y toda su gente, que tengan una feliz Navidad y que el año 2011 nos encuentre nuevamente en esto, luchando, felices, con altibajos, con buenos precios, con precios no tan buenos. El año no arrancó pero está terminando bien, ¿no? Sí, realmente ha sido así. Estos últimos meses ha cambiado notoriamente el valor de la hacienda y eso nos ha dado un incentivo. Claro. Lo cierto es que vos decís de la falta de hacienda en los remates, cosa que es cierto, todas las casas martilleras les está pasando lo mismo, pero también esto se ve en el mercado, porque en el mercado venimos con días el martes o miércoles con 12, 13 mil cabezas y ahora nos pasamos de los 7. Sí, realmente el mercado, que es un poco el que marca la línea de los valores, está sufriendo eso, ¿no es cierto? Y si lo sufre el mercado, es una cadena que se va resintiendo y se va sufriendo en todo lo demás. Sí, hay poca venta directa, bueno, ha habido algo a término, pero en líneas generales, estos últimos meses, ha habido mucho menos hacienda. Mario, el productor de la barría retiene los vientres, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que estás viendo vos que está haciendo? Yo creo que un poquito ha retenido, porque si vos te pones a analizar, a lo mejor encerrábamos 400 machos y 200 hembras. Eso te da una pauta porque en algún otro momento a lo mejor encerrábamos la misma cantidad de machos que de hembras. Yo creo que algo dentro el productor, dentro de las posibilidades, ha ido reteniendo alguna hembra como para hacerla vientre, porque salir a comprar una vaca, aquel que se deshizo de las vacas, hoy vos viste que es muy difícil. Es difícil. Bueno, Mario, el deseo de que termines bien el año, que tengas una feliz Navidad primero, que termines el año, porque seguramente no nos vamos a ver, por lo menos en tu remate, hasta el año que viene, y el deseo nuestro de que arranques bien el próximo, que tengas éxito, que se incremente la cantidad de hacienda para bien de ustedes, por cierto, y que, bueno, que vayan bien las cosas. Bueno, te agradezco tus buenas intenciones, te agradezco el acompañamiento de todo el año, y el servicio que nos prestás, porque muchas veces cuando apremia el tiempo, hay apuros, que no se sabe si suspender un remate, bueno, siempre estás presente, sos en cierta medida la voz que escucha el ganadero local o de la zona, así que para nosotros también es un deseo de que tengas una feliz Navidad y un mejor año. Gracias, Mario. No, al contrario, gracias a vos.